El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Las manos abren el barro de la esperanza. Un alfarero silba dándole forma. Está cambiando el cerro, cambia la historia. Pero no cambia el tiempo ni cambia el alma. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. Sumando, no restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos. Es nuestro programa más doloroso que nos ha tocado en estos años. Forma personal, quiero decirles que para el grupo que estamos conformando este programa, ha sido y es un día doloroso. Quien les habla es Alejandra Gulli. Y Dora Mancilla, y presentamos a... A Darío Galeán, en una participación especial. Sí, Darío, que es nuestro productor, y es porque lamentablemente hoy no pudo venir Daniel, que es nuestro otro co-conductor. Bueno, vamos a empezar con el... Bueno, saludamos también, por supuesto, a quien nos acompaña. Ah, sí, a Martín Raffo y a Anabela Benvenuto, que son la productora. Bueno, es como siempre, nosotros los días domingos damos un picadito de noticias, así que vamos a entrar en esto. Bueno, muy bien. Nacionales. Nacionales, sí, la economía se saca un 9. La autoridad monetaria subió 2 puntos su estimación de expansión del PBI, del Producto Bruto Interno, debido al mayor dinamismo del consumo y los sectores rural e industrial. También advirtió que en el último trimestre habrá mayores presiones inflacionarias. Otros sospechosos de la Unión Ferroviaria. La justicia evalúa el papel de otros 3 miembros de la Unión Ferroviaria en el armado de la patota que atacó a los trabajadores tercerizados. Sus nombres fueron mencionados por Juan Carlos Pérez, el tercer detenido en la causa. Hoy citan a nuevos testigos. Suspenden el tratamiento del proyecto Recalde. El presidente de la Comisión de Legislación de Trabajo, el diputado oficialista Héctor Recalde, confirmó hoy la postergación de la discusión parlamentaria del proyecto de su autoría que impulsa el reparto de parte, es decir, poner en vigencia el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Bueno, internacionales. Dilma crece y se vuelve imparable. Rousset aventaja a su rival José Serra por 15 puntos. La candidata oficialista capta incluso al electorado evangélico, que le era esquivo después de que la oposición afirmara que la discípula de Lula apoyaba el aborto. Un envío sospechoso desde Yemen. Perdón, Por lo menos 2 paquetes con indicios de explosivos fueron encontrados en vuelos que proveían de Yemen. Barack Obama acusó a Al-Qaeda y recordó la amenaza de esa organización contra sinagogas en la ciudad de Chicago. Barenboim recibió el premio de la paz de Westfalia. El director argentino-israelí fue conocido por su condición de activista pacífico y su apuesta por la reconciliación entre árabes e israelíes. Al recoger el galardón, dotado de 50.000 euros, Barenboim recordó que su propósito al fundar la la orquesta era mostrar el camino de la convivencia entre estos dos pueblos a través de la música. Qué bueno, extraordinario. Sí, esas bueno. son las cosas que marcan a la gente, ¿no? Sí, sí, sobre todo la cuestión de la paz, que ha dejado tantos muertos, tanto de parte de los árabes, que para mi modo de ver, frente a los israelíes, están en menos condiciones de afrontar esa situación, ¿no? De guerra permanente, es terrible eso. Y es solamente pensar en la Franja de Gaza, que está permanentemente en conflicto, ¿no? Sí. Así Muy es. Bien, vamos a dar los teléfonos para que nos dejen mensajes o nos llamen. El número de línea es 0237-466-6559. Y el celular es 011-15-4191-1578. Bueno, ahora vamos al track denunciante y un tema musical, por favor. Espacio publicitario. ¿Auspician este programa? Comisión de Asociados de Moreno del Banco Credicop, Asociación de Comunicadores y Profesionales de Moreno, la Casa de las Máquinas de Coser, representante exclusivo Jack, máquinas rectas, collaretas, overlock, hilos elásticos, de la calle España 271, entre Merlo e Independencia. El teléfono es 0237 460-2222. Estudio Jurídico Dr. Greenblatt Asociados. Civil, Familia, Divorcios, Penal, Excarcelaciones. Comunicarse al teléfono 0237-4667-732. Lunes a miércoles, de 17 a 20 horas. En la calle es Nemesio Álvarez, 14, piso primero, departamento I. Restando egoísmo. Multiplicamos nuestras fuerzas. Preciso comer. La panza dolida de los pibes que comen cuando pueden. Bueno, como adelantamos al principio del programa, habíamos hablado que este va a ser un programa en homenaje al presidente mandato cumplido, que así se lo denomina, ¿no? Expresidente Néstor Kirchner, ¿no? Contanos, Dora, que hemos preparado. Bueno, en el segundo bloque vamos a oír un audio del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que se llama La Muerte en Luta a los 27 años de democracia, por Edgardo Ford. Y después comentarios del nuestro, por supuesto, y también el audio de Heller, Despedida a Néstor. Bueno, vamos al track, por favor. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Form. Mañana, 30 de octubre, tendría que ser una fiesta para la sociedad argentina porque es un nuevo aniversario del día en que recuperamos la posibilidad de votar, de elegir libremente a nuestros representantes en la Casa Rosada y en el Parlamento. Aquel 30 de octubre de 1983 significó en nuestra vida política un avance enorme. Votamos sin proscripción de ningún partido político y desde entonces los 27 años de democracia ininterrumpida son un logro verdaderamente enorme en la historia de nuestro país desde hace más de un cuarto de siglo. Pero claro, llegamos a esta fecha con la muerte como herramienta para dirimir diferencias. Hoy puede llamarse Mariano Ferreira, así como antes, solo por hablar de estos 27 años de vigencia democrática, llevó el nombre de Víctor Choque en Tierra del Fuego, Teresa Rodríguez en Cutralcó, Aníbal Verón en Tartagal, Oscar Barrios y Carlos Santillán en Salta, Mauro Ojeda y Francisco Escobar en el Puente de Corrientes, Claudio Pocho Leprati y casi tres decenas más en la represión desatada durante los días 19 y 20 de diciembre de 2001, Maximiliano Costecchi y Darío Santillán en el Puente Pueyrredón, Carlos Fuentealba en Neuquén. La lista no está completa, pero hay un denominador común. Todos y cada uno de ellos luchaban por defender sus derechos, el de sus compañeros, los de sus familias. Si salieron a las calles a protestar fue por falta de trabajo, porque el hambre los acorralaba, porque a pesar de tener trabajo el sueldo no alcanzaba para tener una familia digna. En resumen, porque a pesar de la esperanza esgrimida, indudablemente aún hay mucho por hacer en nuestro país para garantizar que a la par del crecimiento de la economía, que a la par del desarrollo de los guarismos que hablan de la multiplicación de la riqueza, se produzca una distribución equitativa. Pero al mismo tiempo, también al cabo de estos 27 años consecutivos de democracia, es indudable que hacen falta profundos cambios culturales en nuestra sociedad, que apunten a garantizar la convivencia y, en todo caso, a dirimir los conflictos, las diferencias, de una manera civilizada, respetando las diferencias, respetando las leyes, respetando, ¿sabe qué?, la vida humana. Es imposible que se consolide una democracia auténtica, profunda, en todos los planos, en el plano político, en el económico, el social, si no se adecua la cultura de la ciudadanía, si no se incorporan los valores del respeto, de la tolerancia por la diversidad, indudablemente que enriquece justamente a la sociedad argentina y a todas las sociedades del mundo. Por eso conmemoramos este 30 de octubre con la evocación de aquel momento clave, de aquella bisagra en la historia reciente de la República Argentina, y al mismo tiempo hacemos especial hincapié en estas necesidades que nos marca el presente. Esto es lo que hoy queremos compartir con ustedes, estimados oyentes. Hasta el próximo encuentro. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Fon. Y qué conmovedor, ¿no? Las palabras de Edgardo. Pero creo que hay una palabra que identifica todo, encierra, digamos, todas este, ¿cómo se llama?, este texto, digamos, que realizó Edgardo Fromm, que es Esperanza. Me parece que eso, bueno, con vos, Alejandro, estuvimos en la plaza el día que falleció Néstor, y realmente lo que se vio es esperanza, porque había jóvenes de todo tipo, no solo, digamos, los militantes, sino jóvenes de todo tipo, de facultades, jóvenes que realmente se sintieron tocados. Sí, lo que pasa es que yo tengo por ahí algunas cosas pendientes conmigo de no haber podido ir a la plaza para festejar la ley de medios, para no haber ido a la plaza por otras cosas que también me significaban, porque desde el año pasado yo tengo hace dos años una afección cardíaca. Y bueno, el año pasado tuve que levantar mi militancia. En este sentido de la militancia, como se lleva, ¿no? Que te lleva la vida, porque vos te comprometés, y te comprometés con pasión y haces las cosas como las tenés que hacer. Y como crees que las tenés que hacer, a veces te puedes equivocar. Entonces, pero yo necesitaba estar allá, y creo que todos necesitaban, porque era una cosa que no se podía creer. Yo recuerdo cuando se murió Perón. Yo tenía 12, 14 años. Y fue automático. Se murió Perón y salió todo el mundo a la calle. Y la gente que por ahí ni se hablaba, se empezaba a hablar. Pero eso era una mística que venía de antes. Y también como toda una cuestión de un mito y una cuestión de una creencia. Pero esto no, esto era diferente. Porque vos estabas en un grupo con gente que estaba pensando lo mismo que vos. Que aparte vos empezaste a descubrir cosas que no las tenías. Porque yo verdaderamente, disculpen el término, nunca le di bola a Néstor Kirchner, como Kirchner así. Sí, yo me creí de alguna manera lo que decían de él, en el sentido de que era crispado, que era esto, que era el otro. Pues yo digo, bueno, sabía que estaba haciendo cosas importantes, porque lo sabía por los militantes de las organizaciones sociales. ¿Y cómo será, no, que el 30% de la gente que tuvo que salir a hacer el censo eran de las organizaciones sociales? Por eso la militancia llega a la plaza después de las 7 de la tarde, después de las 8 de la noche, la militancia fuerte. Anteriormente estaban censando, porque hubo un boicot contra el censo. Eso yo lo, es decir, yo por ahí soy más de Cristina en este sentido, ¿no? Por una cuestión de género, por una cuestión de que yo la conocí en el Parlamento y la conocí defendiendo a ultranza la Constitución, los derechos. Entonces yo tenía más relación de ese lugar, pero no con Néstor Kirchner. La verdad que me sorprende mucho, pero un grato sorpresa, ¿no? Sí, ya lo creo. Hablando de la militancia, para mi forma de ver, yo soy una militante de hace 30, 40 años. Por supuesto que la militancia política, después la militancia como en el sentido feminista social. También, claro. Social, feminista, sobre todo feminista. Así que yo pienso siempre, y mi mamá incluso lo decía, que a veces un militante no solo piensa en uno, sino piensa en el otro, el que está enfrente, o en la otra que está enfrente nuestro. Por lo tanto, yo creo que la militancia es una cosa que va con uno como por que uno piensa en el otro, indudablemente que es así, porque si no, no saldría a la calle, no hablaría con la gente, no discutiría. Y además los militantes por lo general somos discutidores. No sé si a vos te pasa, ¿no? Sí, yo a veces discuto, depende, porque hay personas que vos no le podés modificar la forma de pensar y si tiene actitudes que a mí me ofenden, no le doy bola directamente, pero sí creo que es más importante el común. Estoy de acuerdo que no, que en esto del que el individualismo no va a construir nunca una fuerza, sino es por el otro y para el otro, sí. En lo común, ¿no? Y esto era lo que sostenía Néstor. Igualmente yo creo que muchos de esos se llevaron una enorme sorpresa. Al ver tanta gente, exacto, se llevaron una sorpresa increíble. Increíble, extraordinario. Sobre todo la gente que cree mucho en lo que les impone el grupo Clarín. Realmente pensaban que sí. A Kirchner no lo quería nadie. Sí, che, mira, me quedo con lo que dijo Zaffaroni. Zaffaroni contaba, sí, que contaba que como es, a él lo llamó y él no lo conocía. Y dice, y él lo había criticado mucho por la reelección indefinida en Santa Cruz, porque él había hecho la modificación en Santa Cruz de la Constitución santacruceña. Y fue, dice, lo llamó la atención, dice, pues usted sabe quién soy yo, dice, verdaderamente quiere apostar a mí, dice, sí, vos quédate tranquilo, yo te conozco, le dijo. Bueno, él aceptó, porque dice, si yo estoy en la vereda de la crítica, tengo que aceptar cuando alguien me pone en el ruedo, ¿no? Y entonces él le pregunta, dice, yo no tuve mucha relación en el sentido de relación íntima, tuvimos relación de encontrarnos en diferentes congresos o lugares, pero la verdad, tiene que ser un gran transgresor para poder proponerme a mí, que yo ya soy que transgresor de por sí, dice él, ¿no? Entonces dice que cuando le pregunta, le hicieron un reportaje y le pregunta qué le queda como recuerdo, ¿no? De Néstor Kirchner, y dice, hablando con Kirchner impresionaba mucho la capacidad de comunicación que tenía, una actitud humilde que lo hacía querible. Y instaba a la confianza, era un tipo de posiciones firmes, que nunca arrogante, conseguía que uno se sintiese como si lo hubiese conocido siempre. Traté a varias personas con ribetes de liderazgo. Está el perfil del prócer, tipo de Gaulle, está el perfil de paternal, tipo Alfonsín, y Kirchner respondía al perfil fraternal. Exacto. Muy bien, y bueno, como cooperativistas que somos, vamos a pasar el audio de la opinión de Heller sobre este suceso. Sí, yo quería saber decir una cosita. Por ejemplo, decía, ¿no? Él, acá lo que hay que tener es rumbo, y es verdad. De ahí no te moves, y el resto lo vas viendo todos los días, lo corregís. Mirá qué sencillo también, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, pasaremos al audio. Que dijo. Dale. Difícil, ¿no? Cada vez más difícil. Yo digo, desde que empezó Tati, y uno va escuchando y siente que cada uno de los que habló, cada una de las que habló, dice algo que uno siente. Es decir, hemos escuchado todas cosas que todos compartimos. La miro a Susana, lo miro a Cosia, por allí. Me pienso en Foster, en Piumato, en Jackie, en Martín, en Daniel. Digo, qué fantástico, ¿no? Qué fantástico. Es decir, cada uno de esos compañeros y compañeras que habló dijo algo que yo tenía ganas de decir. Habló de la revalorización de la política, habló del Néstor que priorizó lo internacional, habló del momento este de reconstrucción de la esperanza, habló de volver a creer en un Estado presente y activo. Es decir, todas cosas que muchos de nosotros sentimos y creemos. Entonces yo pensaba a medida que pasaba el tiempo, qué fantástico. Porque acá hay gente que venimos de tradiciones distintas, de culturas distintas, que tenemos militancias diferentes, y sin embargo estamos coincidiendo. Estamos coincidiendo, y eso nos está mostrando algo fantástico, espectacular, notable, que nos permite transformar la tristeza en alegría, que es esta posibilidad de construir unidad, que todo esto que hoy estamos diciendo y que estamos expresando nos da como esperanza en el futuro. Entonces esa sensación que a la mañana cuando nos enteramos de la noticia, por lo menos a mí me pasó y que me sacudió, se fue transformando a lo largo del día. Y terminó cuando fuimos a la plaza y ahí yo dije, no, es una oportunidad. Una vez más, es una enorme oportunidad, porque hay una gran posibilidad de que este sea un hito para construir más unidad alrededor de la necesidad de consolidar un proyecto. Y entonces, yo le diría a la presidenta algo que también muchos ya dijeron hoy acá. De ninguna manera está sola. Hay muchísimos, hay millones que queremos apoyar la posibilidad de continuidad, de profundización para hacer realmente esa Argentina justa, esa Argentina más igualitaria, esa Argentina que todos soñamos y por la que también estamos aquí. Gracias. Bueno, eran las palabras de Carlos Heller. Si querés comunicarte, por favor, llamanos al 0237-466-6559 o al 011-15-419-11578. Y ahora vamos a un tema musical, ahora sí. ¿De quién es? Ah. De León Gieco. Bueno. Cinco siglos igual. Bien. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo, heridas, cinco siglos igual, libertad sin galope, banderas rotas. Hay mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanzas, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual.

Te pa' aquí a charlar un poquito. Padabadavira, y seguimos con este programa especial. Dora, vos tenías algo que contarnos. Sí, según dice acá, ¿no? Por supuesto, en página 12. La Plaza de Mayo estaba ensombrecida por las nubes y yo digo que también ensombrecida por la tristeza que emanaba de la gente que estuvo ahí. En el aire se olían las flores que colgaban de las vallas o se apilaban frente de Balcarce 50. La llovizna no parecía preocupar. Sin embargo, a María del Carmen y sus hijas, que tienen un microemprendimiento textil y silográfico en Wilde, morocha, bajita, con una bandera argentina en la mano y otra de capa, María del Carmen remarcó: lo vimos a Néstor Kirchner caminar por las calles de barro donde vivimos. Y no es que no se te arrimaba porque tuviera una gorra o estuvieras transpirando. Como quien cuenta una confidencia, se largó a relatar. Yo antes vivía en una villa. Una vez vino él y le pegué un grito. No quiero un plan, quiero trabajo. Se me acercó y me dijo, dame tu teléfono que yo te voy a llamar. Yo le contesté, se lo doy, pero no creo. Ya me defraudaron tantos. Y me llamó esa noche cerca de las 11. Sus hijas asentían. Me dijo, ¿viste que te iba a llamar? A la semana tenía un trabajo en blanco. Mis hijas ahora tienen un microemprendimiento. Una está becada para ir a la universidad. Algo que le cuesta mucho a la gente humilde. Salimos de la villa y ahora vivimos en un barrio común. Nos trató sin soberbia, como a personas. Entonces, ¿cómo no voy a estar agradecida?, preguntó María del Carmen antes de ponerse a llorar. Muy bien, y para reforzar esta reflexión vamos a ir al audio, al famoso audio ya, del dirigente rural que opinaba sobre la muerte de Néstor Kirchner, ¿no? Ahí enfrente del féretro. Que saludaba a Cristina. A Cristina, sí, exacto. Presidenta, el campo también está presente, Presidenta. La sociedad rural de Mortero los quiere acompañar, Cristina, vos y a Néstor. Y quiero decirle una sola cosa al pueblo argentino, porque muchas veces trataron de confundirlo algunos dirigentes del campo. Desde que Néstor y Cristina llegaron a esta casa de gobierno, nunca más se remató una sola hectárea de tierra en la República Argentina. No alcanzaban las páginas, los diarios, con los remates judiciales. Por eso pido, ojalá que algunos dirigentes del campo algún día tengan la valentía de pedirle perdón a este expresidente que le dio la mayor rentabilidad al campo argentino, y que alguien me lo desmienta. Y además quiero agradecerle a Néstor, porque hace muy poquitos días, junto al ministro Domínguez, nos llamaba por teléfono hasta el último momento cuando celebrábamos la muestra lechera más grande de la República Argentina. Gracias, Néstor. Gracias, Rodolfo Charetti, que nos acompañó. Gracias, Domínguez. Gracias, Presidenta. Qué fuerte, ¿no? El campo está con vos. El campo tiene que estar, porque después de todo Y es verdad lo que dijo el dirigente, porque recuerdo, si tienen memoria, porque es una cuestión de ejercicio de memoria. Yo entiendo que para adelante y de ahora en más y que hay un montón de cosas que reformar y que hacer, y que verdaderamente por ahí aquellos que tampoco estamos de acuerdo o con el tipo de sistema, para cambiar el sistema no se cambia el sistema. De un día para el otro, por supuesto. Es decir, o tenés que tener ganas de esperar, o porque vos decís, bueno, para cambiar el sistema no puedo esperar, si hay cosas inmediatas que las tengo que reformar ahora, ¿no? Pero para eso hay que hacer una revolución. Y para hacer una revolución, yo, que soy de la vieja escuela, creo que de la única manera que se hace es por la fuerza. Pero bueno, como no podemos hacerlo de esa manera porque estamos en otra coyuntura, la vamos a tener que hacer sí. De alguna manera más liviana. Y bueno, y estás transando con el sistema. Y aquí está la quilla de la cuestión. En el año 1998-99 nació un grupo de mujeres que iban a defender los campos, los remates, exacto, públicos. Sí. Había una santafesina, gente, mujeres santafesinas y también entrerrianas que se acoplaron a ese movimiento que defendían en contra de los remates de los campos. Y si vos te acordás, y si la audiencia se acuerda, las mujeres se agarraban brazo con brazo, sí, como cuando, exacto, vos vas a militar y te vas a una marcha y te agarra brazo con brazo para que no rompan tu fila, y cantaban el himno nacional argentino, ¿no? Esas mujeres fueron las que le dieron el apoyo después a Cristina Fernández Kirchner en la 125, que las llamaron traidoras, que las llamaron descastadas, que las llamaron de todo. Y este hombre, que es de la producción lechera, que fue uno de los sectores más golpeados, que sí, ni siquiera estamos hablando de la parte el señor que habló, hoy, cuando empezó el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, cuando empezó Néstor estaba a 10 centavos la leche. Cuando empezó Cristina Fernández estaba a 30 centavos la leche, es decir, la leche de la vaca, ¿no? Claro, sí. Y ahora está casi un peso o 90 centavos, una cosa así. Es decir, que ha habido progresos económicos en ese sector. Pero la realidad es que es un sector que ha crecido muchísimo. Lástima, ¿no?, que muchos tienen campos muy buenos y los están estropeando con la soja. Porque eso es por hambre. Pero no por hambre por necesidad, por angurria. Por hambre de acumular dinero, de acumular riquezas. Tal cual, por codicia. Y porque no piensa en el otro. Exacto. y no piensa en nosotros. Sí, verdad. Bueno, igual manera, sabemos que Néstor Kirchner, bueno, ya no está con nosotros, pero había un spot publicitario que estaban por lanzar, según YouTube. Antes vamos a dar los mensajes. Ah, bueno, dale. Ah, bueno, muy bien. Hay bastantes hoy. Ah, bueno, me alegro. Bueno, nos manda saludo Daniel, el locutor, bueno, que faltó porque estaba con aviso porque estaba enfermo. Alejandro manda saludos, no dice de dónde. Diego de Paso el Rey dice que está muy bueno el programa. Mari, que es nuestra oyente número uno como siempre, sí, presente. Mari. Un beso grande, Mari. Juan también, otro oyente fiel. Y por último, Mariana de Merlo nos manda muchos cariños. Y queremos mandarle un beso grande a Juan Brizuela, que nos llamó por teléfono. Sí. Esto es algo que también hay que destacar, sí, ¿no? Sí, hay que destacarlo, sí. Juan, un beso grande para vos. Y a ver, explícalo, ¿por qué motivo? Porque Juan tiene un pensamiento muy muy crítico y con respecto a todo lo que es el gobierno y todo, y ha sabido entender que quienes de alguna manera nos sentíamos reconocidos, estábamos dolidos, y él también admitió que le dolía que esto hubiera sucedido así, ¿no? Sí, porque por ahí, viste, uno tiene que tener a alguien con quien pelearse cuando lo pierde. Y él respetaba eso y también a nosotros nos saludó. Y estaba con nosotros en ese momento. Bueno, vamos al spot publicitario de la campaña que no fue de Néstor Kirchner. Néstor, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. Miraremos de sol a sol. Somos los jóvenes soldados de Perón. No me importa lo que digan los gorilas de Clarín. Vamos todos con Cristina a liberar el país.

Hola, Mari, ¿cómo estás? Bueno, les voy a decir una cosa. Sí. Como argentina, tenemos que saber que la muerte no es en vano. Principalmente cuando muere una persona joven con proyectos. Y tenemos que resaltar los valores de la persona. Y creo que no equivocarnos, Néstor los tenía. Y bueno, tenemos que saber también que él, donde esté, va a poder guiarnos y proteger a la gente que desvalida. Y somos muchos que sabemos que Néstor no era, que era una persona realmente de buenos sentimientos. Y bueno, no porque haya muerto, no porque haya muerto, porque ahora vamos a enamorar la bandera de Néstor. No, Néstor los tenía. Y a veces los tenía escondidos, que generalmente no se daban a demostrar. Y yo creo que ahora van a salir los proyectos que tenía. Y arriba, arriba la Argentina. No estamos solos. No, Mari. Bueno. Gracias por haber hablado y nos gusta mucho escucharte. Bueno. Sí, nos has emocionado. Bueno, estoy un poquito angustiada. No angustiada, porque tenemos que saber que salir adelante. Sí. Porque si sabemos que yo, por ejemplo, me quedé sola y tuve que salir adelante sin una jubilación, sin una nada, creo que se puede. Hay que seguir adelante, luchar. Gracias, Mari. Gracias. Bueno. La verdad que tus palabras nos emocionan. Sí, se acá puede. Acá estamos. Puede. Sí, ya lo creo que se puede. Se puede adelante sí. y se puede. Nos estamos viendo, Mari. Un besote grandote, grandote. Un beso para todos, saludos a todos. Después te mando un mail. Bueno. Gracias por llamarnos. Chao. Bueno, fuerte. Bastante fuerte. Sí. Fuerte. Mari es una persona, como ahora se caracteriza como adulto mayor, una persona grande, una persona divina persona que está aprendiendo computación, que ya sí. Tiene un mail y ella siente muchas ganas de progresar y tiene proyectos en la vida. Y proyectos, por eso creo que bien. También entendió esto, ¿no? Exacto, sí, bueno, sí. Bueno, queríamos decir que el tema musical anterior era de Amparo Ochoa y se llamaba ¿Quién tiene la voz? Amparo Ochoa es una cantante extraordinaria mexicana que desgraciadamente falleció hace como 4 o 5 años más o menos. Tenía una voz muy hermosa, muy bonita, y por lo general cantaba temas referido a nuestras a los pueblos originarios, es decir, a nuestras raíces. Nuestras raíces, nuestras entrañas, desde nuestras entrañas. Yo quiero dejar un mensaje, ¿no? Disculpen, chicas, pero diciendo con ustedes, y les voy a decir por qué. Yo digo no a la nacionalización de las AFJP. Quiero que ya mismo se las devuelvan a los bancos extranjeros y que la caja la manejen ellos. Yo digo no a la recuperación de los salarios de los jubilados. Quiero que deroguen ya mismo el aumento 2 veces al año que votó el Congreso y volver al histórico de 130 pesos actualizados. Yo digo no a la jubilación universal. Que los que no hicieron aportes no se jubilen. Todo como era antes. Y que devuelvan la plata. Total son 1.800.000 jubilados que no van a tener nada. Yo digo no a las retenciones de sojas. Que las ganancias se las queden las 2.000 familias que exportan sojas y no quiero que se la reparta entre el resto de los argentinos. Y sobre todo, digo no a este gobierno. Quiero que vuelva a gobernar cualquiera. Los de la Alianza, de Lilita, de Stolbizer, de Bullrich, de Morales, o los de Menem, de Macri, Solá y de Narváez. A mí me da lo mismo. Quiero decir por último, gracias Clarín, me convenciste. Sí. Bueno, indudablemente. Espero que se den cuenta que es una ironía. Sí, claro, irónicamente. No, bueno, se dice. Vamos a hacer la despedida. Lo que a mí me llamó en principio la atención cuando se fue cuando veía yo la plaza llena de gente, me llamó extraordinariamente la atención, lo repito, la cantidad enorme de jóvenes que había. Mira cómo han comprendido los jóvenes, cómo han vuelto a hacer política, a hacer militancia. Qué extraordinario. Bueno, lo que dicen es que en la última reunión que tuvo con la juventud, que estaba la juventud sindical, que fue en el Luna Park, ahí ya estaba diciendo Néstor Kirchner, muy bueno, lárguense, es hora,